Bienvenido a este episodio 24 de El Ficcionador. Hoy vamos a hablar de Samuel Beckett. Para ello compartiremos algunas páginas del libro Los últimos días del señor Beckett, escrito por Maylis Becerier y publicado en Buenos Aires por Montehermoso Ediciones. El libro nos dice en su contratapa: en el número 26 de la Rue Rémy du Moncel del distrito 14 de París existe una residencia para ancianos llamada Le Tiers Temps. Allí habita un hombre alto, enjuto, de rostro sombrío pero con ojos penetrantes, que juega con sus recuerdos intercambiando dos idiomas, el inglés de su Irlanda natal y el francés de su exilio literario. Este anciano se llama Samuel Beckett. El libro nos presenta un repaso por los episodios que marcaron su existencia, desplegado como entradas de un diario, que se alternan con los informes técnicos del personal sanitario de la residencia. En este lugar, Beckett residió al final de su vida. El libro ganó el premio Goncourt a la primera novela. En él, la autora retrata a un Beckett que, a pesar de su decrepitud, sigue haciendo gala de su gracia y cinismo, y que a medida que se acerca al final, parece convertirse en uno de sus personajes. Pero, ¿quién fue Beckett? El dramaturgo, novelista, crítico y poeta nació en Dublín, Irlanda, el 13 de abril de 1906 y murió en París, Francia, el 22 de diciembre de 1989. Fue una de las figuras clave del denominado teatro del absurdo, que se caracteriza por tramas que parecen carecer de significado, con diálogos repetitivos y falta de secuencia dramática, características que a menudo crean una atmósfera onírica y contiene fuertes rasgos existencialistas, cuestionando a la sociedad y al ser humano. Beckett fue miembro durante la Segunda Guerra Mundial de la Resistencia Francesa. Escribió, entre muchas obras de ficción y teatro, Final de partida, Molloy, Malón muere y Esperando a Godot. También fue amigo y asistente de James Joyce, y en 1969 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Hoy, en El Ficcionador, los últimos días del señor Beckett. She Y el libro comienza con este capítulo que transcurre en Le Thiers-Sems, en París, el 25 de julio de 1989. Está muerta. Me lo tengo que recordar todo el tiempo. Susanne no está en la habitación. No está conmigo, ni siquiera es ya. Está enterrada. Sin embargo, esta mañana, bajo mi vieja cobija, es como si ella estuviese aquí. No enterrada, ni siquiera muerta. Aquí, bajo la cobija, acurrucada contra su viejo Sam. Por otra parte, es porque está aquí apoyada contra mis viejos huesos, recostada contra mi pobre osamenta, que sé que no estoy yo mismo enterrado. Aún así tengo un poco de frío. Estoy demasiado flaco. Mi madre me lo decía siempre. Cuando era niño no paraba de correr por las calles, por los campos. Corría para no tener frío porque era demasiado flaco. Corría para no ir a Mai decirme que era demasiado flaco. Corría. Un día corrí por tanto tiempo que me fui de verdad. Me fui por el mar. Me fui muy lejos de Mai. Por mucho tiempo Susanne corrió a mi lado. A través del bosque, sobre las hojas muertas y húmedas, sobre las raíces enterradas de los árboles. Corrimos, con el viento que nos perseguía, empujándonos más y más profundamente en la noche. Nos asustamos del crujido de nuestros pasos, de nuestro propio peso. Entonces corrimos más fuerte. Corrimos de miedo. Le dolían los pies a Susanne, pero no dejó de correr. Las zarzas nos pinchaban. Mis zancas golpeaban la tierra. Sentía mi corazón correr como Susanne. Susanne se aferraba a mi hombro, mi gabán. Se colgaba de mí para alzar sus pies, fatigados por la tierra pesada. La tierra que llevaba como un lastre, como plomo, hasta reventarse las suelas. Mis pies yo no los sentía. Corría por mí y por Susanne. Un pie cada uno. Alzado por el susto, hacía tanto que ella me llevaba a rastras, ya no daba más. Fin de la carrera. Susanne se murió. No está en la habitación. Ya soltó mi gabán. Me soltó, Susanne. Observaciones médicas. Carpeta 835689. Señor Samuel Barclay Beckett, 83 años. Altura 1,82, 6 pies. Peso 63 kilogramos, 9,9 stones. Interconsulta 1. Señor de 83 años, escritor, derivado por el doctor Sergent, que es amigo suyo, por un problema de enfisema y de caídas repetidas que han conllevado pérdidas de conocimiento. El señor Beckett tiene antecedentes familiares de mal de Parkinson, por la rama materna, y el 26 de julio de 1988, tras una caída en su cocina, fue encontrado sin conocimiento por su esposa. Ingresado al centro hospitalario de Courbevoie, los exámenes no revelaron ni fractura ni hemorragia. Luego se lo transfirió al Hospital Pasteur, a fin de determinar la causa de sus pérdidas de equilibrio. Hasta el momento no ha presentado los síntomas clásicos de la tríada del mal de Parkinson: temblores de los miembros en reposo, lentitud de movimientos, rigidez extrapiramidal. Sin embargo, algunos síntomas motores, rigidez muscular e inestabilidad postural, llevan al equipo de neurología del Hospital Pasteur a sospechar una forma atípica o asociada de la enfermedad. Asimismo, el paciente dice tener cada vez más dificultades para escribir, micrografía, y para sostener su estilográfica. Su estado de precariedad física nos ha incitado a proponerle una estadía en una residencia para mayores medicalizada. Reside en Le Thiers-Sems desde el 3 de agosto de 1988. Su mujer falleció. Con una desnutrición grave en el momento de su llegada, el tratamiento hipercalórico hipervitamínico por vía intravenosa y la oxigenoterapia prolongada han mejorado su condición. Se lo ha autorizado a salir solo de la residencia para dar un paseo, en los días secos, cuando se siente en condiciones de hacerlo. Informes enfermeras del señor Beckett. Nadia, enfermera. El señor Beckett es un paciente muy estricto en sus horarios. Lee y escribe de noche y entonces se levanta tarde. Por mi parte adopté la costumbre de ir a su cuarto bien al final de mi ronda, alrededor de las 9:45 o 10, para no molestarlo. No está perfundido y, de acuerdo con sus deseos, se ocupa de su higiene sin enfermera. Es un paciente muy silencioso, muy cortés con el personal. A pedido suyo, toma las comidas en su habitación y no participa en las actividades propuestas a los residentes. Cuando se encuentra en buena forma, deja el establecimiento al comienzo de la tarde para dar un paseo recomendado por la kinesioterapeuta de unos 15-20 minutos. A menudo recibe visitas al final de la tarde. Bebe un poco de alcohol, continúa fumando. Plan de atención. Régimen hipercalórico mantenido por vía oral hasta el retorno a la curva de peso. Oxigenoterapia por cánula nasal. Flujo de 1 a 2 litros por minuto. Seguimos con la ficción. También en Le Tiers-Thames, el 26 de julio de 1989. Estoy en el jardín. No sé si realmente se puede decir que lo sea, pero yo estoy en el jardín. Así es como lo llaman. Me pliego al nombre que le dan. El césped del jardín es de plástico, verde antideslizante. Es un falso césped por el que uno camina como si fuera de verdad, y sin embargo no lo es, puesto que uno no puede tenderse sobre él. Es gracias a él, en todo caso, que estoy en el jardín. Esta mañana no estoy muy firme. Me lo dijo el hombre que viene todos los días a hacerme trabajar las piernas. Señor Beckett, usted no está muy firme esta mañana. Sin embargo, hice mis ejercicios. Los hice lo mejor que pude. Alcé la pierna, la apoyé otra vez, volví a empezar varias veces, tantas veces como pidió que lo hiciera. Hice lo mismo con la otra. Con la otra es más difícil. Yo la levanto también, al menos me aplico a hacerlo con determinación, pero ella se resiste. Sin embargo, la levanto y vuelvo a apoyarla. Fracaso y empiezo otra vez. A pesar de todo, logro caminar. En fin, caminar tal vez sea excesivo. Me doy impulso hasta que mi otro pie, que se encuentra a unos pocos centímetros del primero, termina adelante. Mis pies se entregan a esta carrera de caracol y así voy marchando. No es que eso marche muy bien. El falso césped forma una franja al pie del muro, la franja del césped. Es por allí que paseo cuando no estoy muy firme. Algunos días la enfermera Nadia pasea conmigo por la franja de césped. Su cabellera es brillante. Le debe aplicar algún aceite virtuoso y perfumado. La huelo cuando me toma del brazo, como a un marido viejo. La huelo cuando roza a mi vieja carcasa para ayudarla a moverse. La huelo. ¿Qué se dirá a sí misma? ¿Qué se dice cuando toma mi brazo inerte y yo la miro desde atrás de mis grandes anteojos de búho? No sé. Ella hace su trabajo. Es amable. Si la aburro, no me lo hace sentir. Me dejo tomar del brazo esperando que ella lo tome. No ocurre todos los días. Yo también bebía con Joyce, en hermosos balones. Bebíamos a la hora en que los animales vuelven al establo. Un fendant de sión blanco en cantidades industriales. Joyce convertía a todos al credo de su néctar, que le recordaba la orina de una archiduquesa, decía. Joyce convertía a todo el mundo. Joyce era una verdadera duquesa. En el jardín, tiemblo ante la idea de dejarme atrapar. Que me digan, señor Beckett, ¿lo ayudo un poquito? Que me tomen del brazo como si fuera una tía vieja a quien sacaron a pasear al jardín, a quien mostraron las flores o las nubes. Tiemblo ante la idea de que me toquen. Cuando alguien me toca, espero siempre lo peor. Sin embargo, hubo un tiempo en que a menudo me tocaban. Peggy, por ejemplo, me tocaba mucho. Me tocaba vigorosamente. Me empuñaba como un guerrero se agarra a la silla de su montura antes de alzarse sobre ella. Me aferraba con sus manos fuertes. Se prendía a mi carne, la despegaba de mis huesos y la blandía como un trofeo. Se apoderaba de mí con un ímpetu tal... Yo no sé lo que era, si era el verdadero amor, pero ella me agarraba. Ella me agarraba y eso me gustaba a mí. Quiero decir, me dejaba hacer. Si la dejaba hacer, es porque debía gustarme, seguro. Gustar de que ella se aferrara hasta quemarme la corteza, hasta despellejarme como al conejo al que uno le despega su pijama de pelos después de liquidarlo con una piedra pesada. Sí, me gustaba eso. Por mucho tiempo me gustó. Estás escuchando El Ficcionador. Ahora que ya nos conoces, te invitamos a seguir nuestro blog. Anota elficcionador.wordpress.com. Podés volver a escuchar nuestros episodios, leer las columnas de opinión y una selección de los textos comentados. En Le Tiers-Thames, 29 de julio de 1989. Esta noche la luna está rojiza. Me duele la pierna. Me inclino sobre mi mesa para mirar la luna rojiza. la luna miel. Estoy en la habitación de Joyce. Estoy sentado frente a él. Un parche le cubre el ojo izquierdo debajo de los lentes. Sus lentes redondos y gruesos. Lo miro sin saber si él me ve. El elástico del parche separa el cabello detrás de sus sienes. Mira a lo lejos. Tal vez la luna miel. Lleva un traje gris oscuro y una camisa a rayas cerrada por botones de nácar. El bigote le queda bien. Fue una buena idea el bigote. Esconde sus labios de bicornio. Una línea de pelo, además, une la boca a la base de su barbilla. Dicta de un tirón. Cruza las piernas, un pie debajo del otro. Yo lo miro y hago lo mismo. Él dicta. No sé si me ve. Su vista baja. Baja los ojos. Tal vez apenas detecta mi sombra mientras dicta. Estamos sentados como dos compadres ante las hojas dispersas. Yo tecleo en la máquina. Las palabras quedan registradas. Tecleo rápido. Golpean la puerta. Entre. Lucía, su adorada hija, me saluda. Le transmite un mensaje a su padre y me sonríe con un aire travieso. Es hermosa a pesar de sus ojos. Sus ojos no están alineados en forma paralela. Yo no sé si se puede decir paralelo o no paralelo cuando se habla del alineamiento de los ojos. En todo caso, los ojos de Lucía no lo están. Eso no le impide ser hermosa. Lucía abandona la habitación de Joyce. Sigo tecleando en la máquina el libro de Joyce. El work in progress progresa lentamente. Música de la lengua, de las lenguas. Tecleo su inglés lleno de Irlanda. Página tras página la escupe a la Irlanda de nuestras madres. La Irlanda de Mai. La pone bajo mis dedos. Es muy contagioso. Contagioso por la lengua. Me llevó mucho tiempo curarme de todo eso. De Irlanda, de Joyce, de Mai. De Joyce, de mi madre, de mi lengua. ¿Lo logré? No sé. Hay que decir que esa es una condena que recibimos desde nuestro nacimiento. Ser los hijos de nuestros padres y de nuestras madres. Nacer bajo su égida, bajo la de Mai. Muy por debajo de Joyce. Puede decirse que la cosa empieza mal. No digo que yo haya hecho lo que debía, no. Seguramente habría podido hacerlo mejor, tomar algunas precauciones, o incluso medidas draconianas. Combatir mal con mal. Habría podido matar a Mai, por ejemplo. Matar a mi madre, eso no era tan difícil. Mil veces tuve la ocasión. Habría bastado apenas con un almohadón, sostenido con firmeza, en silencio. Tan solo unos minutos. Mai no habría sufrido. O no por mucho tiempo. ¿Le habría ahorrado una existencia tan larga? Pensándolo bien, no habría sido una acción tan mala como parece, incluso para ella. Liberación inesperada. Mai era enfermera. Habría podido aprovecharme de un momento de cansancio, al regresar de una guardia, a la madrugada. Habría puesto término a sus sufrimientos y a los míos. No, para hacer las cosas bien, habría tenido que matarla antes de nacer. Naturalmente imposible. O al nacer, ¿por qué no? Eso habría sido ideal. Un nacimiento caritativo, la luz y la noche. Desde luego, lo mejor habría sido que tampoco mi abuela viese la luz. Todos habríamos sido matados en el embrión. Eso habría sido más simple. Pero hay que admitirlo. Cronológicamente es un desquicio. No le guardo rencor por haber seguido arrastrando aquello demasiado tiempo. Por haberse aferrado a la existencia como un erizo de mar pegado a las hendiduras de las rocas. Ella no podía saber. Por lo demás yo también me anduve arrastrando demasiado tiempo. Erré por la bahía de Dublín, entre las algas y las focas. Sí. El frío mar de Irlanda rebalsa de focas. El mar helado. De hecho, son las únicas que se lo pasan bien ahí. Multiplicándose como panes, por la gracia de Dios. Fornicando como conejos de mar. Tendiéndose sobre las rocas listas para recibir el homenaje de sus congéneres. Las focas. Palabra maravillosa si las hay. Nunca me pude acostumbrar. Una delicia. Cuestión de oído. Cuando alguien dice foca, yo digo foc. Un insulto en Irlanda. No hay nada, casi nada que hacer, que cambiar. La manera en que pronunciamos fuck en la región de la que yo provengo, con una U cerrada, replegada sobre sí misma, por no decir avergonzada. Esa manera de decir fuck se parece a un mamífero acuático de los más grasos. Dicho así, no da ninguna gana. Sin embargo, en mi recuerdo, lejano recuerdo, como que aquello no estaba mal. No siempre, por supuesto, pero asiduamente me entregaba yo con la mayor aplicación al ejercicio del foc. Ejercicio que por mucho tiempo estuvo clasificado entre mis disciplinas favoritas, junto con el cricket y la bicicleta, obviamente, que justificaba aunque fuese un poco el castigo de la existencia. Por otra parte, solo muy pocas quejas recibí en lo que concierne a mis servicios. Era raro que yo no diese satisfacción, al menos en el acto. Pobre vejete impúdico. Haría mejor en irme a acostar, dejar de pensar, dejar de escribir. Por otra parte, ya no escribo más. Reformulo, ajusto, me divierto, irlandesco, afranceso, según Gimnasia de Ruinas. Ayer, cuando llegada la hora del paseo me aprestaba a ponerme la chaqueta, me gané una reprimenda. Regreso a la infancia. Reprimenda a cargo de una tal Jacqueline. A menos que sea Catherine, tengo tendencia a confundir esos dos nombres. Resulta que la dama, y ese fue el punto de partida del proceso, me acusaba de haber metido las galletas de mi desayuno en los bolsillos de mi pantalón. Detestable manía. No contento con no alimentarme de manera suficiente y contribuir a un despilfarro escandaloso, así me dijo, la presencia de galletas en mis bolsillos había engendrado toda una serie de inconvenientes cuyas consecuencias no parecía yo justipreciar y sobre las cuales convenía que me informara en detalle. Dado que el reglamento prevé que la vestimenta del personal es lavada y planchada en el seno del establecimiento, mi pantalón cargado de galletas había aterrizado, sin que se lo hubiese inspeccionado anticipadamente, entre la ropa de los demás. Así, mi pantalón había enchastrado con migas los andrajos de mis semejantes y, sin lugar a dudas, habría estropeado la máquina de lavar, nueva, por así decir, dado que fue adquirida hace tan solo unos meses, si la persona encargada del mantenimiento no hubiese procedido luego a una limpieza de los filtros. Aquello era imperdonable y no debía volver a ocurrir. Advirtiendo la magnitud de la falta de la que había sido culpable, sin siquiera darme cuenta, y juzgando que de otra manera me sería imposible salir de ella bien librado, estaba decidido a pronunciar mis más llanas excusas. Por desgracia, no tuve tiempo de hacerlo. Visiblemente feliz de confrontarme, la fiscal estaba soliviantada. Me hizo notar, en caso de que me quedaran ganas de poner en cuestión sus acusaciones, que dado que las vestimentas personales eran cuidadosamente marcadas con el nombre de los residentes, artículo 12.2 del reglamento interno correspondiente al capítulo ropa y objetos diversos, ella había retenido como prueba irrefutable de mi delito el pantalón etiquetado SB. Ya era demasiado, demasiadas afirmaciones absurdas. Decidí no dejar que pasara de allí. Dado que mis piernas ya no me permitían huir en caso de peligro o de contrariedad inmediata, me he visto obligado, hace de esto ya un tiempo, a afinar el siguiente subterfugio. En caso de perorata fastidiosa, la única auténtica arma del viejo es morirse o proceder a una respuesta pasiva. En lo que a mí concierne, dado que me hallo lamentablemente en la incapacidad de controlar la primera, la huida, echo mano a mi oxígeno, me recuesto en mi cama, finjo la gran fatiga y cierro los ojos. Efecto inmediato. El atacante se ve obligado a bajar un tono, en particular si forma parte del personal, y en el caso más favorable, acaba por cerrar rotundamente el pico. Es lo que sucedió. El dragón envuelto en su bata verde manzana tan solo terminó su frase y salió. Metí la mano en el bolsillo y palpé las migas en el pantalón del día. Es así. Comparto mi desayuno con las palomas o con cualquier pájaro que pase. ¿Es eso tan reprensible? Después del almuerzo, eché un vistazo al cuaderno que cuelga a los pies de mi cama. Alegre momento de lectura. El señor Beckett se terminó su cuenco, dio su paseo, se le ha cambiado su aserrín. Historias dignas de la condesa Caca. La vida del bípedo consignada en un gran cuaderno verde deslizado en un sobre de plástico. Ahí estamos. Algunos pasajes valen su peso en cacahuetes. El caudal del aerosol y el de la sopa de hongos. A tener en cuenta, no estamos lejos de la basura, estamos dentro de ella. Página de presentación sumaria. Mal comienzo, falta de estilo. Habría que haber machacado un poco, precisar que el varón de edad avanzada es de procedencia irlandesa, que está dotado de gruesos pelos negros y blancos. ¿Qué más? Animal solitario, pero un tanto agresivo, por sobre todo no desea ser molestado. En cuanto al resto, nada que objetar. La bestia es examinada por todas partes, velocidad de desplazamiento, adaptación al hábitat, incomparable atención al detalle, evaluación de los restos, resultados poco halagadores, respiración mediocre, capacidad de genuflexión muy por debajo de las que podría esperarse de un individuo educado en la fe, aunque sea la fe protestante, blando como un chicle. Siempre las mismas preguntas, siempre las mismas respuestas, repertoriadas minuciosamente, archivos oficiales de la edad provecta. Nada sobre la jeta del viejo. Sin embargo, hay mucho que decir. Arrugas interminables, cogote de pollo, ni un solo diente original. Un Goya, la piel pegada al esqueleto contra un fondo oscuro, en gris y verde. El viejo ante su sopa. Su mano caquéctica alza la cuchara dificultosamente, la boca está cerrada en un rictus, repite los gestos de la comida, la cuchara, la sopa. Sus ojos amarillos contemplan la sombra de la muerte que lo llama. La sopa está servida, no la sorbe, espera a sentirse mejor. Las conozco, las hojas rosadas, son fichas de desplazamiento. ¿Cómo voy? ¿Cómo vengo? ¿A dónde y quién me acompaña? Aparte de algunas vueltas a la manzana por los alrededores, necesito que me arrastren, que me remolquen. Por otra parte, como lo estipula el formulario, llegué a este santo hospicio en ambulancia. Siempre en ambulancia, es una enfermedad. No importa lo que me proponga hacer, termino inevitablemente en la ambulancia. Antaño, adelante. Ahora en la parte de atrás. En ese entonces, atravesaba París como alma que lleva al diablo, mientras los heridos se envolvían en sus cobijas. Estábamos en guerra, había que llevar a los tullidos, los mutilados, los prefiambres. Circulé por la ciudad hasta el desastre, hasta la debacle, hasta que resonaron las botas agrietando el suelo, hasta que les echaron las garras encima a todo, hasta la noche. Entonces, resistentes, nos dedicábamos a enrollar al enemigo, agentes P1 al servicio de gloria y de su majestad. Metíamos mensajes enrollados en cajas de fósforo. Engañábamos para los ingleses. Un día, en cambio, nos dejamos enrollar. Hubo que correr. El traidor se llamaba Robert. Robert Allesh. Traidor predicador. Gran pecador. Traicionaba por monedas y predicaba por nada. Los amigos cayeron. Yo escapé, escondiéndome. Compartimos el libro Los últimos días de Beckett, publicado por Montehermoso Ediciones. Gracias por estar allí, junto a las mentes inquietas que vuelan en libertad. soy Mario, el Ficcionador, y te recuerdo que podés volver a escucharnos desde elficcionador.wordpress.com.